casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida. Para todas las madres. Para las enamoradas. Para las mimosas. Para todas las mujeres en general. Para las amigas de Écija. Para las que viven solas. Para las desveladas. Para las bien peinadas. Para todas las personas que nos escuchan. Las somos todas. Quiero ser tu florero con mi cintura ancha. Muy contenta cuando me das el beso de la semana. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo se dice, Valle? Buenas. Buenas madrugadas también, ¿eh? Porque de madrugada te escuchamos, no escuchas también. Bueno, pues a la hora que sea. A la hora que sea, también. Bien escuchadas estamos. Un nuevo programa aquí, también hoy muy concurrido, porque tenemos invitados, como siempre, hoy por partida doble. Y como siempre tengo aquí a mi derecha a Valle. Valle, muy bien. Muy bien. Fin de semana bueno también. A Toñi, ¿cómo estás, Toñi? Uy, divina de la muerte, estupendamente, muy bien, muy bien. A Sena. Buenas tardes, chicos, chicas. A Lola Bello. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo van las comuniones? Uy, este y las bodas y bautizos. Es verdad, ¿eh? Este mes de mayo y de abril son tremendos. Y Loli y Ceci. Hola, ¿qué tal? Que ya tiene la maleta preparada para salir otra vez. Yo siempre apunto para viajar. Y a nuestros invitados de hoy, que son Vicente Mazón. Sí, aquí. Buenas tardes. Compañía y encantado. Y que es presidente de la Asociación de Amigos de Écija, y Juan Méndez Baro. Aquí con mi alergia, está todo perfecto. No nos contagies. ¿Qué? ¿Tú eres secretario? Soy vicepresidente. Vicepresidente. Entonces tenemos las máximas pues autoridades. La fuerza activa. Lo que nos merecemos. Bueno, pues decir que además Juan Méndez Baro es un asiduo oyente de nuestro programa, me consta, ¿no? Efectivamente. Y cosa que le agradecemos mucho, y a los dos os agradecemos que hayáis venido en un día así un poco... No muy de trabajar. Atípico, atípico. Atípico. Os lo agradecemos de verdad. Y os digo que Juan ya sabe cómo funciona, pero Vicente no. Esto empezamos con noticias de Écija, un poquito. Después os entrevistamos. Podéis participar en cualquier momento, intervenir en todos los temas que queráis. Pero tenemos un tiempo reservado para vosotros para hablar de vuestra asociación y de Écija en general, ¿vale? Entonces vamos a empezar con las noticias locales, que vienen también muy cargadas. Bueno, decir que, como todo el mundo sabe, ayer fue primero de mayo, el Día Internacional del Trabajo y de las Personas Trabajadoras, que hubo una manifestación en Sevilla. Dos. Por el empleo, contra los recortes sociales, contra la privatización, contra las políticas de apoyo a la banca, en fin. Y recordar también que este primero de mayo se celebra con motivo de que, si no me equivoco, en el año 1886, ¿no?, se murieron los llamados mártires de Chicago, que fueron cinco anarquistas. Bueno, los mataron, ¿no? Porque hicieron una huelga general reivindicando la jornada de las 8 horas. Fijaros, ahora vamos ya por las 65. Pues entonces, en 1886 reivindicaban 8. Y y los después de una manifestación alguien puso una bomba y condenaron a los 5 anarquistas. Y también el año pasado, hablando de esto, no sé si os acordáis vosotras que estabais aquí, hablamos de una mujer que era la mujer de uno de ellos, Lucy Parsons, que sí. Fue una anarquista también, que después fue luchando por conservar la memoria de estos mártires y realmente hizo un gran trabajo y fue escribió, vamos, y era, se consideraba feminista también, y que casi, como tantas mujeres, casi nadie conoce a Lucy Parsons. Pero a nosotras, como nos gusta siempre hablar de las mujeres para que se visibilicen, pues aprovecho. Tenemos también, ya hablando de Écija, este fin de semana, ¿vosotros habéis tenido alguna actividad este fin de semana? Dos, venga, pues decirla. Juan. Bueno, pues el viernes inauguramos una exposición de fotografías de Ramón de Soto, una exposición preciosa, por lo menos a mi juicio, en las que Ramón, con una habilidad tremenda con la cámara, desde el mismo punto de vista, ha recreado fotografías de la década de los 40, con lo que está jugando a hacer una antítesis, una contraposición entre el patrimonio hace pues 60 y tantos años y cómo está actualmente, aparte de la calidad estética que tienen las fotos, lógicamente. Muy interesante. Sí, lo de Ramón es interesante en cuanto que hemos visto una ciudad de los años 40, o sea, que está recogida en fotografía, y la ciudad de hoy. Entonces, nos da una lectura en lo que hemos perdido para siempre, pero también lo que hemos recuperado. Es una exposición gráfica, no tiene comentarios, nada más que el lugar, pero reflexionamos todo ante estas imágenes. Hay palacios de Marbella, como era de los Fernández Bobadilla en Nuestra Ángel de la Cruz, que hoy es un solar, está para construir viviendas, y era uno de los monumentos más interesantes, o uno de los palacios más interesantes de la ciudad. Luego también la evolución de los claustros, fachadas, casas, edificios. Entonces, esta ciudad de los 40 a la actual, ¿en qué hemos ganado y lo hemos perdido? Porque la verdad es que no siempre todo se nos ha ido. También ha habido bastante mejora por parte de ayuntamientos, de los privados, los públicos, de todos. Es decir, que es una exposición de reflexión, de lectura. De ahí que el valor que tiene y el mérito de Ramón es doble. Bueno, hay que decir que a Vicente lo conozco poco, pero a Juan Méndez Duaro lo conozco de hace mucho tiempo, que es una enciclopedia de Écija, y como se ponga a hablar, se nos carga el programa. ¿Dónde podemos ver la exposición y hasta cuándo? Pues está en el Palacio de Benavejí, en el museo. Va a estar durante unas dos semanas, hasta, o sea, el 15 de mayo. De mayo. Y posteriormente tenemos ya prevista otro, que son de imágenes de las carpetas nuestras de arte. Es decir, que cuando termine esta exposición viene un arma. Tenemos fecha, pero va a ser un poquito más tarde. Sí, pero va a ser la segunda quincena de julio, sí, y todo agosto. Nada más que va a ser también porque el palacio tiene que estar vivo. Ahí vienen muchísimos turistas y lo que interesa es que vean la fotografía, que vean la ciudad y queden en la ciudad. Es decir, que es un reclamo también, porque pretendemos no solo llegar al ciudadano, a los écijanos, sino también al turista que llega a la ciudad para que conozca esta Écija tan importante, tan bella que tenemos y que lógicamente que tenemos que valorarla. Muy bien, y hablabais de dos actos. Sí, ¿el otro? Estamos en una reunión que hemos tenido también con Prode, que el otro día estuvimos también, que asistimos a algunas personas aquí, y hemos estado hablando hoy incluso con el delegado de turismo, y hay varios proyectos también que estamos, el fin de semana, como no trabajamos, aprovechamos para la cultura. Entonces estamos haciendo gestiones y valoraciones que estamos preparando para estos días también. Muy bien, pues como digo, ahora hablaremos con vosotros más detenidamente. Vamos a comentar también que este fin de semana, el viernes. Tuvimos la gala inaugural de Tánatos, del festival de este festival de cortos que ya lleva tantos años, si no me equivoco, 8 años. Y que cada vez, bueno, yo llevo poco viéndolo, llevo 3 años, pero que les veo que dan un pasito todos los años un poquito más. Y bueno, fue una gala para mí estupenda, porque fue ligera, fue entretenida, fue nada pesada, que a veces las galas se corre el riesgo de que sean un poco. Y bueno, fue en beneficio de una asociación, ¿cómo se llama? Fundación Terapia para las Terapias Ecuestres. Lo que se quería recaudar dinero para un elevador, que un elevador para que las personas se puedan montar encima de los caballos. Y bueno, pues la verdad es que la gala estuvo estupenda. Bueno, Máxima. Hubo gente, pero podía haber habido más gente. A mí me da pena porque además fue entretenida, muy entretenida. Es lamentable, mira, Sena, yo salí un poquito mosqueada. Porque, no sé, ¿por qué no acudimos más a los actos que porque son tan variados? Tiene, perdón, yo intervengo. Sí. Porque eso no lo ha organizado una hermandad. Así que bueno, yo lo siento mucho, pero lo tengo que decir. Ahí queda. Si vosotras hubierais visto el día del musical de Cris, que lo organizó la Hermandad de San Juan, el teatro estaba hasta los topes. Abarrotado, ¿no? Abarrotado. Y no valían 5 euros, que valía 10 euros. Hombre, hay que decir bueno, que Tánatos normalmente en las galas tiene bastante éxito. Bueno, y además. Los amigos de Écija no es porque estén delante, pero tienen actos que están a rebosar. Normalmente tenemos lleno. Sí. El último, además, hubo mucha gente que no pudieron entrar en el tenis club porque estaba totalmente lleno y la gente en pie. La verdad que nos sentimos satisfechos porque el esfuerzo nuestro después tiene el eco en la ciudad y la ciudad pues, nos responde. Porque pegarte una pesa trabaja, lucha. Que no cobramos nada, ahí nosotros no tenemos taquilla, hay otros que tienen taquilla. Entonces lo hacemos por la ciudad, con un esfuerzo tremendo por parte de los grupos que estamos trabajando allí. Y cuando se abren las puertas, que se llene, pues es el mejor pago que podemos recibir. Porque es así. Lo que sabemos es que Tánatos lo estaba organizando para la, como bien ha dicho Sena, para la Fundación para el Desarrollo de las Terapias Ecuestres. Entonces yo creo que era un poquillo que nos podíamos haber volcado un poquito más. Pero bueno, esperemos que el próximo sábado, que será otra vez la gala, sí, que animemos a la ciudadanía y que participemos y que estemos allí, porque las personas que organizan las cosas, que sabemos todos lo que y todas lo que cuesta, pues el apoyo. Sí, y un bueno, pequeño inciso, por favor. Sí. Perdón, es que hay una cosa que hemos hablado hoy con el delegado de turismo y con el delegado de cultura, es que es necesario que en ECI haya un planning para ver qué día se puede hacer las cosas. Sí. Que las asociaciones entren en el ayuntamiento, por un blog o lo que sea del ayuntamiento, que diga que ese día a esta hora hay algo para que los que tengamos que organizar lo tengamos en cuenta. No podemos tolerar que una ciudad haya 3, 4 y 5 actos el mismo día. Es que nos pisamos. Y ahí, el viernes pasado, había 3 actos y nos quedamos con. Es que es lamentable. Estábamos nosotros con la inauguración de la exposición de Ramón de Soto. Estaba Tánatos, que empezó con un poco de retraso, y en el tenis club estaban los amigos del Copérnico, con el fallo del, creo que es el séptimo certamen mundo esférico de relato. Y además, una coral. Y estaba y una coral a la vez en el mismo sitio. Es bueno, es decir, eso significa que hay muchísimas cosas en ECIA, y es bueno, pero también es verdad que hace falta que, hombre, que no se nos pisemos, ¿no? Porque también no hay muchas veces, pues, hay personas que creemos ir a dos sitios y resulta que no podemos ir nada más que a uno, y esto es lamentable. Yo creo que eso es algo que nos falta, que tenemos que organizar, que lo hemos comentado con el delegado de cultura para que se pueda solucionar. Sí, yo creo que es algo que habrá que analizarlo y que habrá que esto. Pero bueno, yo quería matizar un poquito y me parece fantástico que sea para la Fundación, pero que aparte de eso, la labor ya solo de Tánatos como tal es una cosa muy interesante incluso para la ciudad, porque es una proyección, es una proyección que si lo están haciendo muy bien, pero con un poquitín más y poco a poco puede llegar a tener un interés, interés importante fuera de aquí. Es bastante conocida, es bastante conocido ya el Festival de Tánatos entre la gente que se dedica a. Sí, sí, no, es muy conocida, pero me refiero a que pueda llegar en un momento a atraer a gente y que esto pueda tener un despunte. Fin, que turístico, cierto, cultural, que pueda ser muy interesante para la ciudad. Que por cierto estuvo muy bien lo de le dieron un premio a Alfonso Sánchez y Alberto López, que sí, a lo mejor así dicho, pues mucha gente no sabrá quiénes son. Es muy gracioso. Pero que el Fali y el Rafi de los cortos más vistos de YouTube en 2009, el de No es así, y esto ya no es lo que era. Es decir, estos cortos tan buenísimos, tan simpáticos, y tuvimos la oportunidad pues de verlo. Y después también a Chico Caña, que es el antiguo de Mártires de Compás, que estuvo fabuloso, porque mira que el público al principio estaba un poco frío, pero después se quedó totalmente. Y que es una pena que no esté aquí hoy Silvia para que nos hubiera contado las bambalinas de la historia. Bueno, este hombre tiene que ser un... Ya le ves cómo es en escena, pues me imagino que tiene que ser muy divertida. Sí, ¿no? Sí, y aparte todo... que es muy bueno, a mí me parece fantástico como cantante, como autor y como, bueno, que tiene un oído maravilloso porque se va, vuelve, letra, hace lo que quiera. Es uno con una tranquilidad. Y unas letras muy bonitas. Bueno, y los guitarristas eran estupendos. Los guitarristas, que era uno de Écija. Chemi López era uno. Chemi López, luego el otro chico que no sé cómo se llamaba, que es catalán, pero de padres de Marinaleda, que también, quieras o no, nos toca cerca. Y luego el chico este último que salió, que no sé cómo. Ay, Dios. De la familia de... Ay, no me salen. De los... Qué pena, pero es estupendo también. Estos. ¿Martínez? No, que no se llaman estos cantadores que trabajaban en el yunque. Ah, pero los Fernández. De los Fernández. Ah, yo creo que es de familia de eso. Bueno, estupendo. Estupendo. Bueno, pues desde aquí le damos la enhorabuena a Tánatos. Todavía van a continuar con estas actividades. Decir que todos los días en la televisión municipal a las 4 ponen una película hasta el día 8 de José Luis López Vázquez, uh-huh, en homenaje a la comedia, sí, y a José Luis. Y que el jueves es la final de los cortos de la Mancomunidad. Y el sábado ya de todo, ¿no? Bueno, y también sábado hay que decir... Hay que recoger los premios. Uh-huh. Y también hay que decir que del 30 al 8 de mayo también hay muestra de cortometrajes andaluces en el N4, en los cines. Ah, sí. Y entonces, quien vaya a ver una película, verá también un corto antes de la película. ¿Tú has sido este...? Sí. Sí, pero llegué tarde, no vi el corto. Como el 30. Vaya, hombre. Pues muy interesante verlo. Sí, sí. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música y ya entramos aquí con nuestros entrevistados. Pilem, pilem, pilem, pilem ta imatile, oh, gde vlaso kerde, čore rovnja, hej, marde. Pilem, pilem, pilem, pilem, pilem ta imatile, oh, gde vlaso. Soker de chorero mañana en marde. Venga, el que me diga el nombre de esta mujer, que es una mujer, le doy un premio. Nadie, ¿no? No, yo no sé ni pronunciarla. Giljana Butler. Anda. Yo no la conocía, pero la verdad que tiene una voz prodigiosa. La llaman la Billie Holiday de gitana, la llaman también la Ella Fitzgerald de los Balcanes, porque es de los Balcanes, de la antigua Yugoslavia. Y precisamente murió esta semana pasada. Pero tiene una voz prodigiosa. Sí, tiene una voz con un tono bajo, parece un hombre. Tiene una tesitura muy de hombre. Muy baja, curiosa, sí. Pues está considerada, empezó a cantar por los bares y por las calles y se hizo famosa y nada, una actriz que una cantante que nadie conoce y sin embargo ya está muerto ahí. Joven o no sé. 60 años podría tener. Joven. Hombre, pero que quiero decir que no era una niña, vamos. Sí, ya, pero como 60 años, joven. Porque yo me considero muy joven todavía, y tengo 13 más. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con aquí con Juan y con Vicente. Ya os he dicho que os agradecemos que hayáis venido. Teníamos ya ganas de que vinierais. Y preguntaros, ya sabéis cuál es la primera pregunta, ¿no? ¿Os la suponéis? No. No la filtra todavía. Bueno, no, es que aquí siempre nos reímos un poco porque siempre decimos las amigas de los amigos de Écija. Sí. Bueno, hay que decir, en honor a la verdad, que fuisteis quizá la única asociación cultural que se manifestó en contra de la violencia de género. Por ahí os vais a librar. El 25 de noviembre. Y entonces eso es importante. Espero que siempre estamos con eso de que nos nombréis. Y ya algunas veces ya nos nombráis. En los actos, en todo. Cada vez que presento uno de los actos que me toca, siempre es amigos y amigas de Écija. Muy bien, pues los amigos de Écija es una asociación que, si no me equivoco, tiene casi 30 años, ¿no? 31. Pasado madre ya. Mía. Y Juan fue uno de los fundadores, ¿no? Sí. Quiero recordar que la asociación de amigos de Écija nace del Teleclub. Recordará ese famoso Teleclub que fue el embrión cultural de la ciudad en la transición y ante la transición, 60-70. Allí estábamos prácticamente todos los jóvenes que tenemos inquietudes y que seguimos trabajando. Recuerda, Lori, porque tú eras una de ellas también. Recién llegada a Écija, pues fuiste ayer a Teleclub. Era muy pequeñita, bueno, pero bueno. Sí, pero pero la verdad es que el Teleclub formó un embrión. Bueno, de allí salieron los sindicatos, los partidos políticos, las primeras manifestaciones, las primeras huelgas salieron del Teleclub. Las primeras cooperativas. Te estoy recordando así cosas. Sí, que sí, sí. Y la labor del Teleclub era el único sitio donde se podían los jóvenes, nos podíamos los jóvenes con inquietudes para reunirnos y tomar acuerdos, participar en los cineforums que hacíamos entonces, que venían unos, alquilamos unas películas de Sevilla, las proyectamos allí en el verano, recuerda que aquello era interesante, los primeros bailes de Picú y después también con grupos, algunos grupos magníficos, es decir que exposiciones, biblioteca. Sí, hacíamos la Semana Cultural, y recuerdo que el alcalde de entonces, que fue, nos abrió un expediente porque pusimos una pancarta que cruzaba la calle Nueva que decía Semana Cultural. Entonces nos cortó y abrió un expediente. Yo tengo abierto el expediente porque no pedimos permiso en el ayuntamiento para poner una pancarta que ponía Semana Cultural. Luego, además, tenemos que la propaganda. Menos mal que ponía Semana Cultural. He pensado lo mismo. Bueno, sí, llega a decir otra cosa, meten en la cárcel. Bueno, y tuvimos varias veces a punto, porque otra cosa que teníamos que hacer era el reparto de la propaganda que se reparte por la ciudad, muchísimos folletos y carteles. El primer cartel había que dejarlo en la comisaría de policía municipal. Tenían que sellártelo. Y entonces, una vez que te autorizaban la difusión de estos carteles, entonces nosotros podíamos empezar a ponerlos por la calle, que los poníamos nosotros, éramos jovencitos y íbamos colocando. Es decir, la difusión cultural entrañaba incluso también una especie de filtro para poder poner en la cartelería. Bueno, un día se formó en el ayuntamiento también un jaleo tremendo por parte de los funcionarios y de los concejales, porque éramos 8 o 10 gamberros, entre comillas, que nos presentaban en el ayuntamiento a hablar con el alcalde porque estaban derribando una espadaña, concretamente la de las Mojas Blancas en la calle Mayor, que es propiedad municipal, estaban derribando. Y allá que nos presentamos, este grupo inquieto, digamos revolucionario entonces de patrimonio, y fuimos a protestar al alcalde que aquello se estaba derribando. Claro, aquello no estaban acostumbrados, que fueran a protestar mucho más al alcalde en aquellos tiempos. Bueno, aquello fue muy comentado, lógicamente, porque nadie se había atrevido a hablar en el alcalde, porque el alcalde te metía directamente en la cárcel, entonces, pero a la calle ya, y la policía municipal estaba allí pues, enseguida. ¿No? Es decir, estamos hablando de un grupo de personas que, algunos de ellos pasamos a la Asociación de Amigos de Écija, otros a partidos políticos, el PA, por ejemplo, tiene prácticamente la sede de nacimiento, los sindicatos, UGT, CNT y Comisión Obrera, tienen las primeras reuniones, las primeras huelgas se tienen en el Teleclub, bueno, tienen la raíz, las reuniones que se hicieron, y yo incluso los manifiestos se los hacía a máquina, una máquina pequeñita que había allí, yo redactaba con ellos, me iban dictando me acuerdo entonces del Diente, del Patilla, ¿recordáis de esas personas entrañables de las ciudades de aquella época? El pues, Montes, el Monte. Entonces también. Pues íbamos relatando los manifiestos y después vamos a repartirlo por ahí. Entonces, esa es la verdad que la raíz o los nacimientos de la microdecía tiene la madre en el teleclub, que es muy importante para la ciudad, creo que fue muy importante para la ciudad y que lógicamente ha dado pues esto, asociaciones como la nuestra, cooperativas, algunas cooperativas que nacieron allí. Y bueno, y además hay grupos de otros musicales, de culturales, sociales, de bueno, Rafael Menta tenía nacido al primer Pinito también como también artesano, y la verdad que estaba alegre. Bueno, me emociono hablando de telecruz. Sí, ¿no? Sí, la verdad. Patilla lo quitaron del medio. Y Vicente, ¿cómo llegó a la Asociación de Amigos de Écija? Porque tú hace menos, claro, casi no habías nacido en aquella época. Yo me vine a vivir a Écija hace casi 11 años y llevo con ellos, pues creo que son 8. Empezamos así de casualidad, uno de estos rebotes extraños, porque la imagen que yo tenía al principio de todas las asociaciones más habituales en televisión, en las televisiones locales, era bastante distante. Incluso la idea de Amigos de Écija los veía, ojo, aquí hay gente de mucha edad y a ver de qué va esta gente con tanto patrimonio y demás. Entonces tenía esa imagen, pues hasta que en cierto momento, me encanta la poesía, la literatura, coincidimos en un acto que fue la presentación de Los Perfiles del Aire, una antología poética con algunos autores de aquí de la localidad. Venían algunas de las grandes figuras, hombres y mujeres, de Córdoba y de Sevilla, y aquello empezó a tomar forma de libro. Me tocó coordinarlo y a partir de ahí, pues, 8 años me parece. ¿Lo fichamos? Me ficharon. Un buen fichaje, es decir, porque estoy delante. Al que se mueve lo fichamos rápido. La gente buena. Porque no hay demasiada gente que se mueva y entonces hay que ficharla rápido. Bueno, el objetivo principal, como ya todo el mundo sabe, de vuestra asociación es... defensa del patrimonio. Pero yo creo que eso se ha quedado un poco restringido. En los últimos 10 años, el abanico se ha abierto hacia todo lo cultural. Yo creo que hay que tener una visión muy amplia de la idea de patrimonio. No solamente están las piedras, las iglesias, las espadañas, las torres. El patrimonio, y yo ahí puse mucho énfasis en las últimas 3 jornadas, el patrimonio inmaterial es esencial. Si no contamos con lo que es la idiosincrasia de una localidad, lo demás no tiene sentido ninguno. Y ahí entra todo. Pintura, fotografía, poesía, literatura en todos sus aspectos. Presencia del ser humano allá donde uno mire, en fin. Y además, yo creo que es un compromiso también con la ciudad. Es decir, que podemos pertenecer a las asociaciones, pero hay que formar parte y comprometerse. Y dar la cara, que a veces es muy importante. Porque el quedarnos siempre por detrás, escondernos, no debe ser ético. El compromiso es darle la cara por la ciudad. Eso nos lleva muchas veces que tengamos que recibir también guantazos. Algunas veces posiblemente sean ciertos o nos podamos merecer, y quizás otras no, porque una ciudad, sobre todo Écija, es muy crítica con la gente que se mueve en la ciudad. Uh-huh. En el caso de Tanato, recordaba que también Tanato está recibiendo por parte del grupo pues una crítica, pero que no se lo merece la escritura. Pues a nosotros pasa igual. O sea, el compromiso de la ciudad va a dar la cara en cosas concretas. Lo más reciente era el Palacio de Peñaflor, ¿no? Yo creo que el écijano... Y los amigos decían, y nosotros no podemos estar mirando para la izquierda o de espalda a una realidad. Y hemos dado la cara, hemos hecho el reportaje, que todo el mundo lo ha visto, y hemos dicho cuál es la realidad. Y ahora tenemos todos que recoger el compromiso para salvar este palacio, que es el emblema y el buque insignia de la ciudad. Y por eso, ¿no? Porque tiene que quedar claro que vosotros no os casáis con nadie. No, evidentemente. Aquí la independencia prima. Nosotros hemos peleado con todos los ayuntamientos. Del año, todos. Y cada vez que se toma. Tampoco. En el sentido. No, pelear. Porque es incómodo, ¿no? Muchas veces es incómodo. Y porque además. Porque si fuera un partido político, ellos no tienen muy fácil. Les sacan los trapos sucios de la anterior legislación o la legislatura. Pero nosotros no sabemos dónde cuadrarnos. ¿De dónde son? Parece que son del PSOE, del PP. No saben. Según. Eso es un acierto, creo yo. Vamos. Cada vez que tomamos una decisión o acometemos un acto de cierta relevancia y que tiene implicaciones de carácter político, ahí me sigue maravillando cómo por una misma decisión te caen los palos desde un sitio y desde el otro. Y mientras sea así, yo creo que tenemos garantizado de que estamos manteniéndonos la independencia. Lo malo será el día que vengan y digan algo y esté todo el mundo de acuerdo. Oye, estos están ahí, ¿no? Ahí habremos metido la pata, habremos dejado la cultura y nos habremos metido en política. ¿Y con la iglesia tampoco os casáis? No, no, bueno, de hecho, bueno, para nada. Bueno, nada en absoluto. Verá, tenemos una denuncia que recientemente se ha comentado mucho sobre la destrucción del coro del San Gil, con las obras que se hicieron en San Gil. Nosotros denunciamos al cura, al párroco, porque sin licencia, estaba haciendo obras sin licencia en la iglesia de San Gil. Entre ellos fue quitar el coro, quitar el púlpito, quitar la pila bautismal. Y lo denunciamos al arzobispado, lo denunciamos a la Comisión Local de Patrimonio, a la provincia. Entonces, a partir de ahí empezamos también a trabajar con él, y gracias también a Fernando Martín San Juan, que nos hizo un proyecto de ubicación del coro de San Gil a una nueva dependencia, se salvó el coro, empezamos a trabajar y ayudarle. Y incluso, bueno, al final, en la jornada de patrimonio, de defensa de patrimonio, al párroco le damos un premio. O sea, empezamos denunciándolo, empezamos apoyándolo y después lo premiamos. Es decir, porque entendíamos que era una obra, que había hecho una obra buena, pero ahí estaba. De todas maneras, yo creo que respecto a este comentario último y bastante equívoco respecto a la opinión pública en general, yo creo que nos vinculan bastante con la iglesia, con imagen de capillita. Por un error, sencillamente porque me parece muchas veces en nuestros libros y demás la imagen de las iglesias, de las espadañas, de las torres, de los interiores, pero hay que tener en cuenta que eso es arte. Una cosa es el arte y otra cosa es la filiación religiosa que se pueda tener, y en ese sentido estamos desvinculados en el 80 o 90%, creo. No, para seguir, perdona. Por dejar un margen. Yo fui un día a un convento y me dijeron, ¿usted cómo se llama? Ya, me llamo Juan Mendi. Ah, no, usted no puede entrar aquí. Usted fue el que nos denunció. Usted denunció porque vendimos un retablo. Digo, efectivamente, yo fui. Es decir, y voy a decir la iglesia, porque es público notorio. La iglesia de la Florentina vendió un camarín del 18 que tenía en unas obras y no lo colocaron. Y vino un profesor de la Universidad de Sevilla, le gustó, se puso en contacto con la Hermandad de los Gitanos de Sevilla. Y cuando estaban rehabilitando la iglesia del Valle de allí de Sevilla, pues se lo vendieron las monjas a la Hermandad de los Gitanos. Por cierto, costó en torno a 12 millones y lo pagó la duquesa de Alba. Cuando yo me enteré de que ese dinero, de que ese retablo delicioso, que es un camarín precioso del 18, iba a hacer iglesia, pues presentamos denuncia igual al arzobispado, al alcalde, al obispo, a todo el mundo. Esa venta salió en toda la prensa, porque la verdad es que la fuerza que tiene la Hermandad de los Gitanos es como si dijéramos aquí San Gil o la Macarena en Sevilla, los Gitanos y el Cachorro, las entidades, bueno, son las hermandades de Mapostín, digamos, de Sevilla, porque ellos tuvieron un eco tremendo en la capital. De esta forma que a mí me llamó Radio Nacional de España, la C, el ABC, el Correo, todo el mundo me estaba llamando, porque fue una denuncia que tuvo mucho calado en Sevilla. La verdad es que ellos escribían que las monjas tenían necesidades, estaban pasando necesidades y tuvieron que vender el camarín. Yo decía que si tenían necesidades, lo que tenemos que, los cristianos, ayudarle y los exijanos ayudarle. Pero una iglesia no es como el chatarrero de la calle de Caballero, que tiene un montón de cosas para venderlo. Eso forma parte de los cristianos o del patrimonio. Y entonces hay que respetarlo y hay que cuidarlo, pero no venderlo. Entonces, a partir de eso, la monja, recuerdo que dirán, aquí no entro porque tú nos denunciaste. Y es verdad, yo lo siento, pero yo entendía que era nuestro derecho de denunciar eso. Sí, no. El patrimonio, yo es que no estoy muy puesta en estas cosas, pero el patrimonio de la iglesia, quiero decir, cuando se hace una una venta cuando se hace una denuncia, que no me salía, cuando se hace una denuncia, claro, ese patrimonio es de la iglesia. Yo sé que hay patrimonio de la iglesia que es parte de la iglesia y parte del Estado, y hay parte que es solo de la iglesia. Sí, entonces, hay una parte que es del arzobispado, forma parte de la iglesia, es todo, tanto de comunidad religiosa como otra. El tema está en que las parroquiales y algunas iglesias forman parte del arzobispado, y entonces solamente se le pide permiso al arzobispo. En el caso de las comunidades religiosas, tienen su casa principal y no tienen necesidad de pedirle al arzobispado, o sea que el arzobispado no, por lo menos, ni se entera. Entonces le dan permiso al superior de la orden suyo, autoriza esa venta y se vende y no pasa nada. Lo que pasa es que hay que estar loro, hombre, para que no se venda, que no haya expolio de nuestra ciudad. Y tenemos, lógicamente, si hay necesidades, también tenemos que tomar conciencia y ayudarle a estas religiosas. Pero lo que no podemos es que nos consta que ha habido un momento en que han llegado camiones y se han llevado pues camiones enteros del patrimonio de la ciudad. Vale, vale. Sí, porque eso está metido dentro del patrimonio de la ciudad. A eso me refería yo, que no es de, no es propiedad privada de la iglesia. Claro, porque claro, entonces tienen derecho a vender luego lo que, o sea, que a mí no me gusta, a mí me gusta que se quede desde luego donde está, pero no, no sé si me explico, no sí, sé si me estoy explicando bien, que hay un patrimonio que es de la iglesia, que se me imagino que como cualquier patrimonio de cualquiera está privado, particular, se puede vender, y luego está el patrimonio directo de... del Estado, de sí, eso es lo civil y lo privado, o sea, sí, sí, o sea, y lo religioso y lo público. Lo que sí. digo yo, esta, sí. las denuncias estas, si van dirigidas hacia que no se pierda el patrimonio, me imagino que esto será una cosa patrimonio de... Me estoy metiendo en un jardín. Sí, bueno. Pero yo quiero explicar, no, no sé si me explico bien. Yo creo, Sena, que podemos diferenciar, o sea, lo que está dentro de una iglesia, que lo ha pagado incluso la filigresía, eso el cura no tiene, no puede venderlo, sí, no puede exacto. venderlo. Ah, sí, Juan, vale. Hay otros casos en los que no. En San Francisco, no sé si era qué pieza era, un cáliz. Sí, era un cáliz, sí, era un cáliz que sí. Pertenecía a los padres Paules, sí. Y se lo llevaron de aquí, sí. Una pieza que había estado siempre en la ciudad. Eso tuvimos a los curas. Y sí, decidieron llevárselo, creo que fue a Salamanca, y por muchas protestas que hubo, pues nada, pertenecía a ellos y se lo llevaron. Es que la donación, la persona que donó, que era Cijana, a la comunidad, puso donado a la comunidad de Paules. En el momento que los Paules se van de ella, dice, esto es nuestro, y se lo llevan, porque desaparece. Nosotros intentamos que, bueno, a los Paules, eso, la señora que donó o recaló aquello, tenía una ilusión, que se quedara allí. Yo no pensaba nunca que los Paulos se fueran de la ciudad. Y sin embargo, se lo llevaron. Es decir, hicimos algunas gestiones y estuvimos intentando. Lo que pasa es que tenemos poca base, ¿eh? Porque también nuestro problema es lo siguiente. Lo único que podemos es que denunciar. Meternos en el juzgado implica tener que pagarle a abogados, a fiscales, y eso no, eso vale dinero. Y contra la iglesia o contra el ayuntamiento lo en contra. Tiene toda la administración, tiene los abogados, tiene todos los medios. Y nosotros tenemos más que nuestra voz. Y ahora, perdona, claro, Juan, quiero preguntarte, sí. ¿Y qué pasa con los descalzos? Con los descalzos, pues estamos otra vez con el problema de lo público y lo privado de lo religioso. Ahí hay un interés, evidentemente, por parte de lo público. Se entiende que es un monumento único en toda Andalucía. Se invierte dinero del que estamos pagando todo. Y por aquello de las cosas de a quién pertenece, ahí tenemos un monumento restaurado totalmente, magnífico, y que no podemos verlo. Por un empeño, entiendo, y por lo que sé del tema, por un empeño del nuevo cardenal, del arzobispo. A partir de ahí, pues se nos está privando de algo que en cierto modo es nuestro, y más ahora desde el momento en que la Junta de Andalucía ha invertido una millonada con lo que estamos poniendo de impuestos todos y cada uno de nosotros, y no hay manera de verlo. Todavía la obra está terminada, eso está terminado. Pero de momento no sabemos en qué va a terminar el tema. O sea que lo ideal sería tramitar las denuncias de vosotros, hacer una queja al ayuntamiento o a la junta o a lo que sea, y que tramitasen ellos las denuncias, que sería lo más aceptable. Porque sí, nosotros utilizamos siempre las vías. Cuando hay una denuncia, hacemos la prensa, los medios, que eso tiene mucha fuerza, okay. Que es la mejor denuncia que podemos hacer. Y por supuesto que el ayuntamiento nos apoye en los casos que sea de la iglesia. Cuando el ayuntamiento, la iglesia no nos apoye, no nos apoyará, nos quedamos solos. Pero la verdad, nosotros buscamos la denuncia vía primero a la prensa, nos vamos a los medios de comunicación, después nos vamos a la Consejería de Cultura, a los obispados, incluso a donde sea, a donde haga falta. Nosotros cruzamos los escritos que son necesarios para intentar por todos los medios que no se nos vaya obra de arte de la ciudad y por supuesto el patrimonio nuestro no desaparezca, ¿eh? Y ahí es donde os encontráis con poco apoyo. Sí, bueno, eso es lógico, porque siempre nos encontramos poco apoyo, porque es lógico, e incluso hay veces no la ciudad siempre nos apoya, porque en este caso del Palacio de Peñafló hay quien piensa que nosotros no somos amigos de ella, sino enemigos por haber denunciado aquello. Yo creo que decíamos que, bueno, nos comentaban el otro día que nosotros teníamos que haber denunciado, pero habernos callado. Es que ¿no? El planteamiento que se nos hacía desde otra emisora era que estábamos dando una imagen de lo feo, de los asuntos sucios que hay en la localidad, que esas cositas hay que dejarlas en casa, enterrarlas debajo de la alfombra y no airearlas mucho, porque aquí todo debe ser armonioso y magnífico, todo tiene que funcionar. Nosotros entendemos que no, que los problemas hay que sacarlos afuera y que intentar pues repartir leña para que nos entendamos. Es la única manera de concienciar a la gente. Con el caso de los descalzos, en la presentación de los premios de patrimonio de este año, en el mes de enero, a finales, empezamos a criticar la postura de la iglesia, cómo estaba aprovechando la coyuntura de una obra restaurada, cerrada, y aquello se había quedado estancado ahí, a decisión exclusivamente de la iglesia. A partir de ahí también nos cayeron palos por todas partes, que hacían amigos de Cija criticando a la iglesia, ¿no? La cosa parece que va bien encaminada y lo que se está llegando a un acuerdo, solamente falta firmarlo con objeto de que el templo quede abierto a la localidad y a quien quiera visitarlo en su momento. Hombre, pero eso lo han restaurado para que se vea, lo vea todo el mundo, ¿no? Y las monjas también, que si tienen falta de dinero, que tienen que vender los cuadros que hay allí o lo que sea. Hombre, bueno, no solo, a veces no es más duro todavía. Hay un médico que conozco, a este señor, que me comentó que tiene un cuadro en su casa que se lo dio a una comunidad religiosa porque era el médico de cabecera de esta comunidad. Entonces, no le cobraba, y el regalo que le hicieron a este médico, y lo que digo es cierto, pues fue un lienzo de la iglesia. Eso, es verdad que yo, este tipo de cosas muy delicadas, porque también es verdad que estamos hablando de las necesidades también de estas religiosas, pero la verdad que es un codeo constante, y hay iglesias que se están perdiendo muchísimas, y cuando se pierde la iglesia, salen de la iglesia, y muchas de las cosas salen de la ciudad, porque si se quedan en la iglesia, pues mira, el problema es que salen de la ciudad, y eso es lo preocupante. Y hablando de monjas, de conventos de monjas, ¿cuándo vamos a poder visitar las Teresas? ¿Habéis hecho algo en ese sentido? Iniciativas se han tomado, se han mantenido reuniones con alcaldías, se han dado sugerencias, incluso es algo factible, aquello es inmenso, hay muy pocas monjas dentro, y aquello sería una cuestión de estructurarse, que ocuparan una zona en determinados horarios las monjas, y aquello sería visitable para turistas interesados en la cultura, en el patrimonio y demás. Ahí Juan seguramente está mucho más documentado que yo y sabe que encontramos con los problemas de la orden, de las altas esferas, que son las que no tienen interés en que esto se gestione. Sabemos incluso que el cardenal anterior estaba por la labor de que aquello se abriera al público. No obstante, chocan con los estatutos, los privilegios que supongo que tienen. En el caso de las Teresas, hemos estado varias veces, incluso hemos entrado dentro del convento, tenemos muy buenas relaciones con las monjas, les ayudamos a arreglar, a reconstruir la espadaña que estaba apuntalada, y la hornacina también, y hemos hablado muchísimas veces. Una de las veces incluso teníamos un documento con ella, ya firmado con ella, para abrir un día o dos días a la semana en determinadas horas. Hubo alguien que nos metió la pata, no sabemos quién, pero nos metió la pata. Bueno, es verdad que ellas tienen un problema que hay que resolverlo. Ellos, en su comunidad, tienen el cuarto de baño en una punta, la cocina en otro y el salón en otro. Entonces, el problema de esta comunidad es que hay que buscarle un sitio que puedan, en un momento determinado, alojarse, que tengan su cocina, su cuarto de baño y su dormitorio. Y en el momento que el público, el turista, entre dentro, pues que no interfiera. Es decir, imaginamos que nosotros, que estamos en nuestro piso, y les dejamos un piso, una habitación a uno. El corte, la salida, el tránsito, y hay que respetar también que es su vocación. Y es su vocación. Y están haciendo una labor grande por las monjas. Entonces, el problema suyo es que con esa salvedad de buscarle esa fórmula, ellas estaban dispuestas. Pero no solo eso, sino también las florentinas. Con las florentinas está aquí Pedro y podrá dar fe también. La Florentina tenemos otro documento, incluso la autorización del vicario del arzobispado de Sevilla para abrir un día o dos días también la Florentina, autorizada por el vicario. Y a última hora, no sabemos quién, cómo, nos hundió el negocio. Esto es algo que en ese no sé quién mete la pata o quién procura poner zancadilla. Pero es que llevamos una disolución tremenda, ¿eh? Pero, y ya digo, lo más difícil que eran la autorización de ellas más la autorización del vicario autorizado y por escrito, que lo tenemos, al final pues se nos vino. Es decir, que en el tema de las monjas, como en todos los bandos estamos trabajando, lo que sea patrimonio, metemos la nariz porque nos gusta y nos interesa y nos ilusiona, ¿no? Y el caso de las Teresas, pues ya digo, una especial simpatía porque ellas y otros grupos de ahí voy a valorar a la mujer, ¿eh? El problema de la mujer, bueno, perdón, el problema de la iglesia es que manda el hombre, ¿eh? Y el papa es un hombre. ¿Y quién sienta dando arriba en la iglesia los escándalos? El hombre. Si esto no es así. Mira, en Ecija vamos a patrimonio. Quedan comunidades, cuatro comunidades religiosas todavía contemplativas. Que quedan, son mujeres. Que son mujeres. No hay queda ninguna. Todos los hombres se han ido, han dejado. El claustro de los descalzos, ¿dónde está? ha desaparecido. El claustro de San Pablo Santo Domingo, que era un bello claustro, no está, ha desaparecido. La comunidad ha desaparecido. Las comunidades, los mínimos, todo va. Y sin embargo quedan las mujeres. Y gracias a las mujeres, a las monjas, tenemos las comunidades enteras. Y además, salvo alguna, como es el caso de Sandinés, que tiene un problema en el claustro, se conserva perfectamente, con una limpieza que da, vamos, que da envidia, porque es que no comprendemos cómo cuatro monjas, o cinco, o a veces 11 monjas mayores tienen una iglesia más limpia, más cuidada que ella. Y eso están ahí porque son mujeres. El hombre no, ¿eh? Y eso lo tengo que decir, y chapó para la mujer, ¿eh? Además, a pesar de una cosa tan seria y tan atemporal como la de la clausura, encontramos que tienen la mentalidad mucho más progresista que las altas esferas de la iglesia. Y aparte son capaces de ser visionarias en el sentido de que el patrimonio, explotándolo de una manera económica, una aportación por entrar en las Teresas o en cualquier otro de los conventos, es un beneficio para ellas, pero también hay un intercambio que enriquece al pueblo. Claro. Veo que tenéis muchos frentes. ¿Cuáles son ahora mismo los más urgentes? El económico, que no tenemos duro. Es que no tenemos un duro, pero tenemos una cosa que nos sobra. Es la ilusión por trabajar, por hacer cosas. Y eso nos da muchísimas posibilidades. Hacemos muchísimas cosas que no es todo dinero. Yo creo que este año ha sido de las asociaciones que con más actividades ha hecho en la ciudad, con diferencia. Y con poco dinero. Vamos, el convenio con el ayuntamiento está escrito, está firmado y no lo hemos cobrado. Con el Monte Piedad hemos perdido. Bueno, ahora como se han aprobado los presupuestos esta semana, pues sí. Ya quizás ya nos ya os tocará, ¿no? Bueno, pero tendremos que firmar este año. El año pasado cobramos el año pasado. Es verdad que nosotros nos comprometemos, nosotros firmamos el documento ese en la lucha que tuvimos contra el Palacio de Peñaflor, quien dijo, o vaya a equivocar, ¿cómo en el momento que vaya a firmar el convenio o vaya a pelear con el ayuntamiento? Pero pelear en el sentido de que vamos a denunciar un palacio que es propiedad del ayuntamiento. No vaya a cometer error. No. Nosotros, la lengua no nos cobra. Por dinero no nos cobra. Además, el movimiento con el tema de Peñaflor se hizo justo antes de firmar el convenio para dejar las cosas claras. Sí. Era donde se entran las posiciones. Ojo, nosotros estamos aquí. El convenio es independiente. Claro. Si hay interés o está aprobado por lo que es el pleno, tienen que firmarlo, evidentemente. Que no quieren, pues lo hagan asumiendo la consecuencia de la postura que tenemos como asociación. Y es lástima que eso se hunda ahí. Hombre, está visto también que los ayuntamientos con sus distintos colores siempre han estado colaborando con vosotros y vosotros con ellos. Sí, sí, y que cuando se ha criticado ha sido al ayuntamiento, no al partido que está en el ayuntamiento. Sino la gestión del momento o la herencia del momento. Bueno, tenemos el Palacio de Peñaflor ahí como principal ahora mismo, ¿no? Desastre. Sí, tenemos uno es propiedad municipal, público, y otro también religioso, que es el caso del claustro de Santa Inés. Ah. Santa Inés de Valle está, que es de pena. Eso sí que está. A ver si conseguimos un día que la iglesia, las monjas nos abran un día, que puedan entrar hombres y mujeres y todo a ver aquello, porque de la forma de tomar conciencia de la realidad de este claustro, que es uno de los claustros más bellos de la ciudad, con la habitación de donde estuvo alojada la reina Isabel la Católica, que está allí, pues todo eso, pues que la ciudad lo vea y lo ponga en valor. Y entonces estaremos por parte de la iglesia en Santiné, la lucha con la recuperación del claustro de Santiné, la propiedad municipal, el caso del Palacio de Peñaflor. Tenemos otro tema, que es la situación que se encuentra también la capilla del Hospital de San Sebastián, que también está en muy mal estado. El Hospital de San Sebastián es de los primeros hospitales de Écija y bueno, de Andalucía. Y está francamente en un estado también lamentable. O sea que frente tenemos y también es verdad que se están haciendo cosas, que sí, todo sí, no sí. Es negativo. El caso de las obras de las torres, de la Teresa y muchísimo más es positivo. O sea, se están haciendo cosas, pero eso nosotros tenemos muchos hijos, algunos se han salvado y otros están ahogándose y tenemos que ir a recuperarlos y no nos importa. O sea, tendríamos que luchar a pesar que nos diga, oye, es que no me gusta mucho dinero en Écija, o decir, ya está ahí, que ya tiene bastante dinero. No, vamos a luchar hasta el último extremo, ¿no? En la calle Mayor, ¿no? Exacto. Ahí yo he entrado ahí mucho, todo lo que era el patio y otro patio, con mi madre cosía a una familia que había ahí de portera, y conocía yo todo, no donde estaban las monjas, vamos, las monjas se veían por allí. Pero conocía yo mucho de chica, yo, estaba yo chica de esto. Y si en la época de esplendor de Écija fue la nobleza la que pagó muchas cosas, no sé, esta nobleza actual que se le quiere tanto, ¿por qué no deja alguna cosilla aquí? Como por ejemplo la duquesa de Alba, que venga y deje alguna cosa. Pues sí. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención de Écija es que, por ejemplo, yo, como sabéis, soy del norte, ¿no? Allí las cajas de ahorro, las entidades bancarias apoyan muchísimo la cultura y han restaurado verdaderas joyas de edificios dedicados a actividades culturales. Y yo, por ejemplo, mi lucha desde donde puedo es que, por ejemplo, el casino écijano, que se va a caer, porque eso no, porque en Écija los bancos no patrocinan obras de esa envergadura, porque en Écija hay dinero, ¿eh? En los bancos. Es que cuando se habla de banco hay que diferenciar lo que es el banco y la caja de ahorro. Los bancos son sociedades anónimas particulares. O sea, tienen sus accionistas, es un empresario, una empresa. Ahora, las cajas de ahorro no. Las cajas de ahorro son fundaciones que están no tienen ánimos de lucro, que tienen fines sociales y culturales. Ahí sí tenemos que decir. Por ejemplo, el Monte de Piedad, o el Cajasol actualmente, o Caixa Galicia, o Caixa todas, se llevan de la ciudad de Écija un montón de dinero. ¿Pero qué dejan en la ciudad? El otro día hubo una exposición de olores. Ya está, y justifican, o dan un televisor para Raíz, o un televisor para una asociación cultural. El televisor. Pero se prioriza mucho el tema de la capital, incluso del extranjero. Te encuentras el logo de muchísimas entidades bancarias españolas, por ejemplo, en el Louvre. Te encuentras financiando unos volúmenes magníficos y carísimos. Sin embargo, como estamos en una localidad entre Sevilla y Córdoba, yo creo que ese hecho de vivir en el margen nos perjudica considerablemente. Aquí lo más que te hacen es te financian un 30% de un cartel, un 20% de una publicación, alguna cartelería, poco más. En varias ocasiones hemos dado ruedas de prensa, incluso en algunos de los actos, solicitando el apoyo de lo privado. Ya ni siquiera contamos con los bancos porque no se terminan de implicar. Que sea la nueva burguesía, los constructores, la gente que realmente está ingresando dinero, la que, aunque sea parcialmente, permita recuperar elementos de un templo, de un palacio, de lo que se nos está perdiendo. Nadie responde. Yo creo que, visto desde fuera, yo que soy de Pamplona y vengo aquí, yo creo que el problema que hay aquí, como en muchos sitios en Andalucía, es que hay mucho patrimonio privado. Entonces, claro, me imagino que ahí... Pero lo compra, pero lo compra, lo tiene que comprar, por lo menos en esto lo compra generalmente es o el gobierno de Navarra o el ayuntamiento de Pamplona, aquí los ayuntamientos tampoco están para muchas esto. Entonces, claro, a la hora de aportar una cantidad de dinero, una caja o un banco, si es si es algo privado, pues igual ponen más... Hombre, que lógico, es que si es para un palacio y es de una familia que vive allí, yo me negaría. Ahora, por ejemplo, si estamos hablando de una iglesia que tiene una función abierta a la ciudad, es un patrimonio, porque es que el patrimonio hace todo, ¿eh? Tampoco no es exclusivo de una persona, ¿eh? Es decir, los palacios, las iglesias, los monumentos, los miradores, las plazas, sí. Eso es forma parte de nuestro acervo cultural y por lo tanto hay que apoyarlo. Claro. En las medidas que sea posible. Claro, tal y como está. Lo que pasa es que a mí me gustaría que fuese un poco más del pueblo y, en fin, que poco a poco fuese las cosas, ya que no puedes, por ejemplo, hay muchos palacios, muchas cosas que son de un patrimonio privado que se está cayendo, pues porque no lo quieren construir o no lo quieren arreglar o pues porque no les interesa o porque esa persona que antes era de una familia que tenía mucho dinero ya no tiene, pues que se podía... que veo que hay mucho privado que no se quiere soltar y que muchas veces dándolo a la Junta de Andalucía o al ayuntamiento se podrían hacer conseguir muchas más cosas para que se pudiese abrir al público, para cosas. Pero lo que yo decía es que, por ejemplo, en Vigo, edificios privados los ha comprado Caixa Vigo, compra enteros porque tienen muchísimo dinero, los restauran y los dedican a fines culturales. Pero edificios que no te puedes imaginar lo grandísimos que son y lo que pueden costar. Y es lo que decía Juan, aquí hay dinero en los bancos. Y eso yo creo que es una lucha también de los políticos, ¿no? Totalmente, sí, porque la caja de ahorro precisamente es quien los lleva son los políticos. Eso, lógicamente, son ellos los que tienen que intentar traer para la ciudad todo lo que podamos. Bien, patios culturales, sociales, de tipo deportivo, incluso en el caso esto de la rehabilitación de edificios, ¿no? que es importante, ¿no? Y es una lucha que tenemos que reivindicar también todos los ciudadanos, ¿eh? Claro, claro. Y lógicamente, sí, sí. Si hay un representante nuestro en Cajasol, pues ahora el representante tiene que tirar de las cuerdas para traer algo para la ciudad, porque lógicamente algo se tiene que dar, ¿eh? No todo dinero se tiene que ir para afuera, ¿eh? Y eso tenemos que conseguirlo, ¿eh? Claro, porque un edificio, por ejemplo, como el Casino Cijano, que está ahí en medio del pueblo, en la plaza principal, que se esté cayendo, vamos, clama al cielo. Mira, el último libro que hemos presentado, que ha sido un libro muy bonito, muy bonito, lleva el logo de una caja de ahorro. Pero la persona que vea el libro dirá, corcho, aquí está Caixa, la Caixa, está un N4 y son los que han pagado el libro. N4 ha pagado. La Caixa ha pagado, pero cantidad pequeñita, ¿eh? Es decir, ese libro, el 50% no ha sido financiado. Y es un libro que ha tenido un éxito tremendo de bueno, el acto principal y el contenido en cuanto a su diseño y todo, ¿verdad? Estamos satisfechos ese libro. Bueno, ni el 50% hemos recibido de subvención. El resto tenemos que buscarlo, ¿eh? Bien vendiéndole o buscando los medios para pagar. Es que si no, la imprenta se nos encima a nosotros. Porque nosotros tenemos el compromiso, ¿eh? El compromiso es de pagarle. Y, hombre, es lamentable que, por ejemplo, Caixa, con el dinero que tienen, y la, no sé, son dos oficinas o tres oficinas en el día, hombre, que no nos haya dado ni una, creo que una cuarta parte, me parece, ¿no? Menos de una cuarta parte. Y eso hay que verlo. Me pasan por aquí una notita diciendo que más del 80% de lo que es el dinero que aportan las cajas a la sociedad lo hacen como obra social. Eso a lo mejor tiene sentido, yo voy a ser crítico, en estos tiempos con la crisis que nos aparece en todas partes y que está cercana y es tangible, pero mientras hemos estado nadando en la abundancia dos años atrás, algo llegaba, había un convenio con el monte, se nos pagaban actividades, se nos pagaba cartelería, de todas maneras no tanto como se podía y nunca en el terreno de lo patrimonial ni en la recuperación seria de edificios. Yo vuelvo al tema de que estamos un poco entre Sevilla y Córdoba. Tú te vas a Sevilla, no hace falta irnos al norte. ¿Y dónde están los grandes bancos en Sevilla? Pedazos de palacetes que tienen en cualquiera de las calles centrales. Aquí no, aquí se busca un edificio, un bajo, lo hacen como arrendamiento y no se implican comprando o financiando al ayuntamiento para recuperar uno de esos palacios o uno de los templos. Es que yo creo que no nos damos cuenta o que no se dan cuenta de lo importante que es esto para la ciudad, no solo en el tema de solo para los de Écija, sino que es que también puede reportar muchísimo, claro, turismo, y es una ciudad que está situada, yo es que me parece que estratégicamente que puede tener un tirón turístico estupendo. Y que precisamente gracias a que hay gente que se está moviendo con esto, pues poco a poco se van arreglando cositas, pero es que sería fantástico poder ver todos estos palacetes, todas estas iglesias, todos estos retablos, todas estas cosas, porque se podría mover a nivel turístico mucho y eso es una riqueza para el pueblo muy importante. Bueno, yo os emplazo a que otro día hablemos del turismo, que me parece una cosa muy importante, pero como empecemos... El turismo es una fábrica de hacer dinero para la ciudad, que se nos está yendo. Y sobre todo para dar trabajo. Sí, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Bueno, nosotros visitamos, hacemos excursiones a la ciudad histórica y visitamos a ciudades y estamos viendo y espiamos qué hacen en las ciudades, cómo se la apañan. Y hemos estado, por ejemplo, en Ciudad Rodrigo, donde las iglesias están abiertas porque hay una señora que está pagada por la Diputación y tiene dos o tres horas. Que hay oficinas de turismo por un tubo. Que hay en la plaza principal hay un montón de bares que ponen los menús a 10 euros, 9 euros. Y está Ciudad Rodrigo está lleno de turistas, de turismo. Bueno, y cobrando y pagando dinero además a la gente. Y aquí decía no. Sí, sí. Bueno. Un día hablamos exclusivamente. Bien. Os invito a que vengáis otro día y hablamos. Del, porque es que si no me están avisando que ya vamos mal, un poco mal de tiempo. Pero antes de que terminemos esto, ya digo que podéis quedar y hablar cuando queráis. Os quiero preguntar, ¿hay amigas de Écija? Sí, poquitas. Bueno, socias sí. Socias, lo que es en la junta directiva, no. Estamos esperando que te apuntes con nosotros ya. Hemos tenido algún periodo en el que sí, y hemos tenido un par de mujeres que han estado viniendo asiduamente a las reuniones, pero acaban desapareciendo. Es que tenemos unos horarios, nuestro horario es de 8 o 9 de la noche de las reuniones, y no, eso quizás sea también una dificultad eso, ¿no? Eso era antes, que nosotros, Juan, ahora sí, las mujeres ya salimos. De hecho, estamos a las 8 y media o a las 9 y pico, no sé qué hora es ahora. Y, mi mujer está presente, mi mujer está presente porque no va nunca, pero me tiene aguantando allí, o sea, me tiene allí, o sea, como esto, prácticamente mi aportación. Mi mujer participa de una forma porque me ilusiona para seguir trabajando y me anima, ¿no? De alguna forma hay una colaboración también, ¿no? Lo que dice que sí, de verdad. O sea, que yo creo que es así, ¿no? Pedro también está con su mujer, que también es una amiga más, ¿sabes? Todos, y Vicente, todos. Y además a los actos culturales van todas y nosotros los mismos. Yo creo que nos sufren más que apoyar, ¿no? Pero un día hablábamos, creo que lo hablé contigo, que habíamos propuesto nosotras desde el Consejo Local de las Mujeres que en cierta manera los organismos públicos premiaran un poco a las asociaciones que hacían actividades desde la perspectiva de género, ¿no? Y también es labor de las asociaciones promover la participación de las mujeres. Yo no sé de qué manera, pero ahí también hay que pensarlo, ¿eh? Totalmente, ¿sabes? O sea, entonces, es que nosotros estamos abiertos totalmente, ¿no? Así, además, las conferencias lo da un hombre o una mujer, ¿no? Y una exposición lo hace un hombre o una mujer. Es decir, que las actividades culturales están abiertas, ¿no? Decimos, bueno, porque sea mujer no participa. Todo, no, ya. Así, todo, ¿eh? Faltaría todo más. Hombre, ¿no? Pero tú me entiendes, promoverlo, ¿no? Totalmente. Hacer algún tipo de actividad que lo promoviera, ¿no? Totalmente, estamos de acuerdo. Bueno, pues de verdad que tenemos que hablar más, ¿eh? Pero el tiempo es limitado y vamos a seguir con nuestra siguiente sección. Supongo que os quedaréis, no tenéis prisa hoy y podéis intervenir cuando queráis. ¿Os gusta leer, por supuesto? Sí, sí. Además, tú eres poeta, ¿no? Me gusta escribir. Pues tenemos una sección que es de libros. Todos están los libros. Todos están los libros. Todo, todo, todos están los libros. Todos están los libros. Siempre que viene gente invitada le decimos que nos recomienden algún libro que hayan leído últimamente. ¿Os acordáis de alguno? Vamos a ver, últimamente, pues yo como me dedico a la enseñanza, leo muchísimo a literatura juvenil en los últimos tiempos. Antes la tenía marginada, me iba por literatura de adultos. Ahora mismo estoy con algo de Laura Gallego. Parece que por encima de las edades es algo que hay que leer. Hay que abrir la mente un poquito y no limitarse a literatura de adultos, lo que se considera de alta calidad. César Mallorquí, por ejemplo, es otro autor magnífico. Y por recomendar algo de adultos, yo me voy a lo de hace unos años, porque actualmente la verdad es que no encuentro títulos que me acaben de satisfacer mucho. Yo, La sombra del viento, por ejemplo, 100 años de soledad, son libros inimitables, de esos que uno tiene que leer cuando sea y leer, releer hasta la saciedad. Muy bien, ¿y tú, Juan? Pues yo estoy leyendo, te va a quedar morado. La reforma del código con respecto a blanqueo de dinero. Es que eso no es una lectura, es un martirio. Es que tengo las últimas reformas, nos lo están mandando, están llegando muchísimas normativas, modificaciones, tenemos que hacer un curso y entonces lo que me estamos empollando, porque de mi posición en la oficina, pues tenemos que estar día precisamente para el tema este de blanqueo de dinero y es lo que estoy leyendo. ¿Cómo? No recomiendo a nadie. Todo lo contrario de la discusión, a nadie. Desde luego, yo una vez en un concurso que había en la radio mandé una carta y me decía que regalaban un libro, yo esperando el libro ansiosamente y me regalaron la legislación de Nicaragua. Eso que no se vende. Vaya. Bueno, pues nosotros vamos a recomendar esta vez nos vamos a ir a otro género, vamos a ir al cómic, ¿no? ¿Qué tenemos por ahí? Persepolis, que es de una chica que se llama Marjane Saproni y es una chica iraní, chica 40 años porque es del 69, es una chica iraní que bueno, escribió este tebeo autobiográfico que se escribió en el año 2000 y bueno, habla un poco pues de su vida, de la guerra de Irán-Irak que le tocó a ella cuando era pequeña y todo lo que cambió, cómo cambió su vida desde el fundamentalismo, entró el fundamentalismo y empezó a cambiar todo un poco hacia, en fin, hacia el integrismo y bueno, pues cuenta cómo se fue a Francia, cómo completó sus estudios de Bellas Artes, que los había hecho en Irán. Y bueno, esta chica lo entregó 186 veces a diversas editoriales y ninguna la quería sacar a la venta. Al final lo que hizo es fotocopias y se lo repartió entre pues, los amigos que tenía alrededor, más que nada para que conociesen un poco su historia. Y gustó tanto que bueno, al final pues, una editorial se interesó, lo sacó. Es un formato de TVO, o sea que no es un... Sí, son tres volúmenes. Son tres volúmenes. Y se ha, vamos, se ha editado en un solo... Entonces, bueno, el cómic es muy fresco porque esto es en blanco y negro. Y bueno, así un poco esquemático, ¿no? Pero plasma muy bien lo que es la transición, la evolución de esta mujer, que está, de esta niña que está criada en una familia intelectual, de mente abierta, que también eso me parece positivo reflejarlo, porque cada vez que hablamos de Irán o de países árabes, ¿no? Siempre estamos pensando en lo que... Y entonces había mucha gente disidente, ¿no? Entonces lo que te habla un poco es de la disidencia de estos integrismos, de estos fanatismos, y de cómo también esta niña, cuando se va a Francia, porque los padres intentan quitarla de en medio, cuando sucede pues, todo lo que es la revolución feminista y demás, pues también de alguna forma está desarraigada, es decir, que no encuentra su sitio en ninguna parte, ¿no? Entonces, bueno, pues cae en el consumo de drogas, tiene una serie de problemas. Contradicciones, ¿no? Y contradicciones, ¿no? Entonces está muy bien porque tampoco te da una moraleja, sino que está bien para que tú saques tus propias conclusiones, ¿no? Y te da una visión pues, muy interesante y muy distinta de una mujer joven, que además es autobiográfica el cómic, y también después del cómic, visto el éxito, pues se hizo una película que se llama también Persepolis, que es muy fiel. Entonces, bueno, pues en ambas opciones, a mí me lo recomendó la película a nuestra amiga Ángeles, y todavía no has visto Persepolis, es que está muy interesante. Y fíjate, la casualidad, al final leí primero el cómic y después ya vi la película. Me encantó, altamente recomendable. Sí, la película, bueno, lo podemos hilar, ya que no lo podemos juntar. La película se hizo en el 2007. Y bueno, pues lo que dices tú, que es, a mí me... Yo he visto algún tráiler, no he visto toda la película entera, pero me parece muy, muy interesante. La dirección, además, es por parte de un chico que se llama Vincent... Pagnot, puede ser. Yo es que no me entiendo en mi letra. Sí, porque ella vive en Francia. Sí. Después, me ha llamado la atención el productor, que era un tal Xavier Rigault, que creo que es catalán. Sí. Y por eso lo esto. Y bueno, y después las voces en la película, tenemos a Catherine Deneuve, que es la madre, como cosa importante en la película, y Marjane es Chiara Mastroianni, que no sé si tendrá que ver algo con... La hija, de ¿ves? Es que yo no sabía. Uh-huh. Ah, sí, claro, yo decía, ¿de qué me suena esto? Y bueno, que fue premio del jurado del Festival de Cannes, que estuvo nominada por Francia para el Oscar en este mismo año, en el 2008, me parece que era, y que fue la película de inauguración del Festival de Valladolid del 2008, creo que es. Bueno, algún día hablaremos de las mujeres que se dedican ahora al cómic, que cada vez hay más, ¿eh? Sí. Cada vez hay más. Y vamos con nuestro espacio verde. Bueno, yo no sé si el tema de hoy encaja muy bien en verde, pero como me lo ha mandado un oyente, pues también es interesante, ¿no? Pues me ha mandado un email diciendo que dijéramos lo peligroso que es beber de las latas de cerveza, de las latas de zumo, de las latas de tal, porque en muchos casos esas latas están almacenadas en almacenes, valga la redundancia, donde hay ratas y se orinan encima de las latas y entonces se produce una, la orina de los mamíferos, sobre todo de las ratas, produce una enfermedad que se llama leptospirosis, que puede que en principio es una infección que se puede curar fácilmente, pero que puede desembocar en insuficiencia renal, hipotensión, hemorragias y una infección generalizada. Incluso hay gente que ha muerto por eso, por beber de las latas de refrescos o de cerveza sin lavar. Yo lo había oído y lo que es bueno es o lo se lava antes o si no se utiliza un vaso, que es lo más... A partir de ahora hay que beber en vaso. Y mira sí, dónde está. Eso sabía, y mira dónde está el vaso también. Sabía. Sí. Porque, bueno, y además, bueno, incluso sin pensar en esta enfermedad específica, solamente, bueno, por higiene. El transporte, sí. Por higiene. Claro. Sí. Bueno, no, el que más y el que menos ha tomado una lata. Yo ayer mismo aquí me tomé dos y me la tomé en la lata. Sí, ahora me acabo de tomar la lata. Está bien que la gente me gusta más el barril. No, a mí me gusta más el barril. No, yo el barril no, pero vamos, yo lo refresco. Que me gusta más bebérmelo en el vaso, pero vamos. No. Bueno, pasamos a... Pasamos a las frivolidades de Toñi. Muy bien, venga, Toñi, ¿qué nos trae? Oh, que nos falte. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! Venga, Toñi, rapidito. Bueno, que sí, vamos, por eso traía dos, pero voy a más que una muy rápido. Que además la dieron la noticia incluso por los medios de comunicación de vulgarmente llamada la TV, Televisión. Bueno, el ministro de Salud brasileño recomienda ahí va, practicar el sexo para evitar problemas cardíacos. Así que esto lo dijo con motivo del Día Nacional de Combate a la Hipertensión. Así que ya saben todos y todas aquellas que tengan problemas de hipertensión, tienen que practicar sexo. Sí, pero 5 veces al día, además. Sí, sí, sí. Sí, sí. La tensión alta, ¿no? ¿Qué? La tensión alta. Sí, sí, sí. Eso dice 5 veces al día. 5 veces al día. Sí, sí, 5 veces al día. No falta nada que no lo hace. 6. Pues no tendrá la tensión alta. Tata, qué bueno para el corazón. Le puede dar algo, sí, sí, sí. Dice, además, entre las personas con más de 65 años, el porcentaje de hipertensos es del 63,2%, mientras que entre las personas con hasta 34 años llega al 14%. Sin embargo, dice que este estudio que han hecho es mayor en la hipertensión entre las mujeres que entre los hombres. Es que por lo visto los brasileños comían mucha carne con grasa, bebían mucha gaseosa, leche con grasa. Entonces la mayoría eran hipertensos y ahora las recomienda, aparte del ejercicio, caminar, danzar y hacerse eso, pero seguro. Hacer el amor. Efectivamente. Bueno. Que es lo bueno para bajar la hipertensión porque se mueven muchos músculos y muchas cosas. Yo me tomo mi pastilla y con eso la tengo controlada. Porque cada uno la controla como puede. En 18 años y pico que yo llevo sin hacer amor, o tú, por eso. Bueno, bueno. Pues ya se te lo habrá olvidado. No nos cuente, no nos cuente. Vamos. Intimidades no se cuentan. No, ya está, yo con eso. Vamos a. Yo no cuento. Dijimos en el programa anterior que íbamos a hablar del velo islámico. Y vamos a, no nos queda mucho tiempo, pero podemos hablar, todavía nos queda un poquito. Bueno, pues venga, rapidito. Como todo el mundo sabe, Hay una polémica con motivo de una niña en Pozuelo de Alarcón que no la dejaron entrar a un colegio porque llevaba el velo. Intentó entrar en otro y rápidamente el colegio cambió las normas para que no entrara y por fin ha entrado en otro instituto. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que cada colegio que hiciera lo que le aconsejara el Consejo Escolar. Entonces, a raíz de eso, ha habido una polémica sobre las demostraciones religiosas en lugares públicos. Y hay gente que dice que había que prohibir el velo y todas las manifestaciones religiosas, y otra gente dice que el velo puede ser no por motivos religiosos, sino que es una señal de sumisión de la mujer a los hombres, o que también es una reivindicación de su cultura. Entonces, hay distintas posiciones. Hombre, es un debate complejo en el que tampoco yo, por ejemplo, de este caso concreto, me parece muy mal cómo se ha llevado por los medios de comunicación, porque se ha puesto a una niña, ¿no?, que en definitiva hay que proteger, ¿no?, como eje de la polémica, ¿no?, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pero mención aparte de este hecho, que me parece que ha estado muy maltratado, sí que me parece que si estamos reivindicando un Estado laico, pues que en los centros públicos pagados con el dinero público, pues que no haya lugar a manifestaciones religiosas de ningún tipo, ¿no? Entonces, yo esa es mi opinión como coherencia. Después, otra vez, otra cosa es lo que se haga en el ámbito privado, porque yo pienso que un Estado laico tiene que ser tolerante con todas las religiones y con todas las manifestaciones culturales, pero también, precisamente por esa laicidad que llevamos precisamente las mujeres reclamando muchos años, porque tampoco vamos a satanizar ninguna religión cuando todas las religiones monoteístas de alguna u otra forma han perjudicado los derechos y las reivindicaciones de las mujeres y de alguna forma han amparado el sometimiento de las mujeres, pero sí que por coherencia yo pienso que no hay que hacer excepciones. Esa es mi opinión. Cosas. Una cosa es la religión, otra cosa es el tema de por qué está prohibido en varios colegios, que puedes, en fin, por normativas de que se tapan, que no se tapan el vel, que la cabeza, etcétera. Bueno, aparte de todo esto, a mí me parece muy complicado, yo no sabría decir exactamente si yo prohibiría tajantemente el velo o no. Lo que está claro es que ya, aparte de la religión, yo lo que sí que me gustaría que en todas las religiones no hubiese símbolos donde digamos que tuviesen que la mujer estuviese relegada o estuviese, en fin, que fuese diferente al hombre por un símbolo dentro de esa religión. O sea, quiero decir que si una religión es una religión, todo debería ser lo mismo, no debería haber signos que relegasen a la mujer ni la machacasen, ni, en fin, en, claro, en todas las religiones. Para mí, punto de ver, y yo creo que para muchos puntos. Y luego viene aparte lo que es todo el debate de... Sí, es que se ha dado el caso de conservadores que parece que ahora que son feministas solamente porque la chica era musulmana y están en contra del velo, cuando se sabe que, por ejemplo, la religión católica también discrimina a las mujeres, claro, ¿no? Y mucho. Y después, y si es porque es una manifestación religiosa, en los colegios sigue habiendo crucifijos, sigue habiendo cruces de mayo, Semana Santa. Hombre, claro, mira, yo todas hace las poco, cosas que hay. Yo hace poco estuve en una comunión, como es el mes que hemos hablado, y el párroco, el cura comentaba pues que había que respetar el silencio y tal, que los hombres se fueran a tomarse un pelotazo al bar de la esquina, claro, y que las mujeres pues que se dieran una vueltecita o que intentaran callarse, aunque intenta callar a una mujer y lo dice y se queda tan ancho el hombre. ¿Será? Bueno, pues te cuento. Yo estuve en una misa de un funeral y había dos niños que además formaban parte de la familia y empezaron pequeñitas, una no tiene un año y pico, las dos. Y el cura se plantó y paró la misa. Y no siguió. Se callaron las niñas, pero a la milla empezaron otra vez. Otra vez paró la misa. Ella, la madre, cogió las niñas y se las llevó fuera. Pues salieron fuera. Pero que el cura, y aquello no se escuchaba ni nada. Más que las niñas así al fondo, al final, pues el cura paró la misa dos veces. Bueno, pero lo cual tampoco me parece. Sí, pero bueno, eso no es específicamente sexista. A lo mejor un cura puntilloso que quiere silencio sepulcral. Pero, eso, porque había un silencio. Pero es que ahí absoluto. Se manifestó, además, pero bueno, son cosas que están interiorizadas en nuestra cultura, ¿no? Sí. Y bueno, y la religión católica no es ajena al hecho de la discriminación hacia las mujeres. Pero. Bueno, pero si estamos diciendo eso, así lo veo yo, ¿no? Si estamos diciendo eso de la religión católica, que en definitiva es, no es de la que de alguna forma nosotras la mayoría participamos, pues, y es nuestra cultura, porque incluso tú no creas, creas o no creas, de alguna manera, pues nos han educado en una serie de valores y en una serie de conceptos de, que forma parte de nuestra cultura, y ahora con lo de Amigos de Sija, pues, bueno, estamos hablando de iglesia, estamos hablando de patrimonio, es decir, y mantenemos las mujeres que feministas, mantenemos esa postura porque vamos a cambiarla ahora. Entonces, que no hay un mach, que cuando el machismo es musulmán no es machismo. Claro, que sí, que yo entiendo que... Y al revés. Y al revés, sí. Que yo entiendo que no hay que fomentar el discurso, porque, bueno, muchas veces lo que se aprovecha estas polémicas para atacar y hacer un discurso xenófobo. Entonces yo entiendo... Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. De no confundir la xenofobia con el... Ahora bien, como mujeres feministas que somos... Sabemos que el velo, lo que connota, ¿no? Lo que lleva el velo. Sabemos que es la obligación por de taparse el cabello para dárselo en el momento íntimo al hombre al cual pertenecen. Entonces, como mujer feminista que soy, yo niego, estoy en contra de eso. Bueno, pero también debo respetar que si esa persona lo lleva porque le da la gana, porque está representando su cultura, si lo lleva por libertad, pues venga. Ahora, ahí está la incógnita grande. Es que aquí hay una cosa que me parece importante. Por ejemplo, se pone de modelo Francia, ¿no? Sí. Pero es que Francia está declarada la escuela laica desde 1882. Y no se da ninguna religión. Ninguna religión, es más, tienen un día a la semana para que los niños y las niñas puedan ir a su catequesis de la religión que sea. Claro. Un día a la semana. Entonces, nosotros no nos podemos comparar en ese aspecto con Francia, porque nosotros no estamos en una sociedad laica. Ya, pero bueno, de lo que se pero trata, aspiramos yo creo, a, ella. A ella. Sí, aspiramos. Aspiramos a ella, claro. Y entonces lo que es incoherente, desde mi punto de vista, es unas cosas sí y otras cosas no. Exactamente. ¿Sabes? Entonces, desde el punto de vista de la coherencia, no por atacar, por supuesto, ninguna religión ni ninguna manifestación, porque yo pienso que las religiones entran dentro del ámbito de lo privado. ¿Sabes? Y de lo personal, y es una cosa pues que nadie debe de meterse. Y además hay algo muy claro, que una cosa son las religiones y otra cosa las iglesias. Claro, la iglesia empezando, es mucho más... claro, ahí está... Empezando, sí, perdona, porque todavía yo no tengo claro si el velo es una manifestación de religiosidad, si es una manifestación de sumisión, o si es una... Es decir, que cada una pues lo puede usar a lo mejor como le dé la gana, y me parece perfecto que lo use como le dé la gana, pero en el ámbito personal y privado. Como política de educación, yo entiendo que si aspiramos a la laicidad hay que desterrar todo. Sí, pedagógicamente. Lo sí. Que no estamos en condiciones es de prohibirlo ahora. Bueno, no. No. Creo yo. Actualmente no. Se mantienen unas cosas, se mantienen unas tradiciones y unas cosas, unas sí y otras no. Claro. O se quita todo, no sé... Yo creo que también hay que hacer un trabajo de educación a la mujer que se manifiesta de esa manera y trabajar con ella, dialogar y a ver qué pasa. Sí, pero hasta lo que punto... pasa es que si esa persona, claro, recordemos hace unos años nosotras, Yo recuerdo que mi padre, según la falda iba más larga o más corta, no podía salir a la calle. Era mi padre que me lo prohibía. Y en la iglesia no entrábamos sin velo. Sí, el otro... hemos ido evolucionando. Y que no sabemos hasta qué punto, ¿eh? Porque, por ejemplo, esta niña en concreto, ella estaba en su centro y se ha puesto el velo hace 2 semanas. Pero, entonces, bueno, sí, le ha dado... Pero también puede ser que el imán, el señor de las mezquitas estas, empiece a practicar, a imponer a los padres que impongan a sus hijas el velo. Cuidado con todo eso. Es que además es que así como quizá lo que dices tú, hemos evolucionado, también ha habido una involución en el tema de... Sí, ha habido también involución. Por ejemplo, el otro día leí yo un artículo de un profesor de instituto que decía, bueno, sí, pero ¿y no es también una forma de sometimiento, una forma de hacer mujeres objeto, de cómo permitimos que las chicas vayan al instituto con las faldas tan cortas, los tacones altos, con los piercing que tampoco nos gustan, siguiendo el dictado de la moda? Es otra, también otra esclavitud, otra sí, sí, forma por supuesto de, que es otra esclavitud, de coaccionarlas. Pero no es tan, no es una... Bueno, sí, se podría decir que es su religión, ¿no? La moda, ¿no? Pero no estamos hablando, claro, es que yo qué sé. Bueno, yo creo que lo tenemos que dejar aquí para... Hombre, yo lo que pienso que hay que hablarlo, que es un debate que bueno, que ya se ha abierto y que, bueno, pero que con serenidad, desde luego, ¿no? Ni demonizando a nadie, ni utilizando a nadie. Yo pienso que esto de esta niña nos tenía que servir para que la próxima vez que pueda surgir un conflicto de estas características se preserve mucho más la intimidad de la menor, sea tanto por parte del centro, por los medios de comunicación, como por los padres de la niña también. Claro, ¿eh? Claro. Mira, sí, sí, que me parece que cosas, porque pero... que ponerla ahí como Juana de Arco, como heroína de la resistencia para unos y como... Sí. No me parece en absoluto... No está bien. Y luego que cuando se dice que es de forma voluntaria, bueno, pues igual sí, igual no. Aquí es muy también sí, se puede manipular. Mira, yo, de tal forma, sí, que te parezca ideal. Yo recomiendo dos artículos muy buenos. Uno de Victoria Sendón, que está en su blog, sí, Cassandra, que se llama El velo desvelado. Y otro de Amelia Valcárcel, que se llama El velo, la democracia y la tolerancia. Que bueno, yo me gusta mucho, también me gusta mucho porque de alguna forma es mi postura, ¿no? Pero invito a las que el de Amelia Valcárcel está en E-Mujeres y bueno, se puede... ¿Qué edad tiene la niña? ¿Qué es chiquita? La niña 16. 16 años. Sí. Vamos a poner un poquito, bueno, de música. Digo, perdona, Loli, que por el velo, por eso no puede estar en el colegio con las demás. Yo esto lo veo... Amelia Barco. No, como la que vive en un bloque de piso, que mi hija mismo. Sí, pero es que ya lo que pasa. Tiene su pañuelo puesto, bueno, y por eso que tiene. Sí, tiene, pero que si todo no el mundo se trata junto, de ¿no? Cada uno tiene su idea y su. Seguiremos hablando del gobierno. Vaya, como decía típico. ¿No? Que quizá no espere. Doloroso tal vez, escúchame. Era Chabela Vargas, que está la pobre con 91 años. Ha publicado su último libro, que se llama, o el último disco, Por mi culpa. Y dice que la ha hecho cómo, con quién, cuándo y dónde le dio la gana. Fantástica, vamos, fantásticamente. Y vamos con las convocatorias rápido que nos van a echar. Bueno. Ya hablamos de las fotos, ya hablamos de Tánatos, vamos a saltarnos eso. Sí. Y hay en el teatro un Cordelia Jazz. La espuma el de viernes. Los días, el viernes. Sí. Después está la cuarta semana cultural del conservatorio, que bueno, tiene durante el día 10, 11, 12 y 13 un montón de actividades. En la Casa de la Juventud a las 7:30. El El lunes, martes, miércoles y jueves. Exactamente, 10, 11, 12 y 13. Una conferencia de la Academia de Bellas Artes y Buenas Letras, Vélez de Guevara, en el Tenis Club a las 10 y media, el día, a las 8 y media, perdón, el día 6 de este mes. Vale. Bueno, y el que y bueno, también el viernes hay un, lo que pasa es que no me lo he traído, no, de nuestras amigas las Galateas, que también tiene la presentación de Arida Bestia también. Eso es, que sí, tiene que estar muy interesante, sí, como todos los que lo que ellas organizan. Es lo que estamos diciendo, que hay muchas cosas, muchas cosas. Bueno, eso está bien, debo estar. Hombre, hay 40.000 habitantes. Claro que sí. Hay gente para todos, sí, claro, y fuera. Pues nada, ya nos despedimos. Hasta el próximo programa, Valle. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Toñi, hasta la próxima semana. Nos hemos quedado aquí. Aquí las cuatro gatas. Las no cinco. Lo sé porque yo ya. Bueno, ya veremos. Sí, sí. Ya la arreglaremos. Vale. Sena, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Lola también. Vamos, Loli, a ver si puedo, Cecilia también se ha tenido que ir. Nuestros amigos de Écija también se han ido. Y Sema también. Sema no se va porque no puede, bueno, estar. Pero ya está desesperado. Está atado al duro banco de la. Al banco de la paciencia. Al banco de la paciencia. Y a nuestros oyentes decirle, como siempre, que nos pueden escuchar en la FM, en el 93.4, en el blog de fm-radioecija.blogspot.com y en nuestro blog La Somos Todas. Y nada, que tenga todo el mundo una buena semana, ¿no? Muy bien, sí. Y os esperamos en nuestro próximo programa de La Somos Todas. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no espere, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más. No es falta de cariño, falta de cariño. Te quiero con el alma, con toda mi alma. Te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Y es que nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos